Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. El último de esta tercera temporada de conversaciones, este programa que llevamos adelante con la india Agustina Azcárate en los controles. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Hoy con una conversación que veníamos planificando creo que desde el año pasado. Y hace unos días dije, qué suerte que no se dio la conversación el año pasado y que podemos tener a nuestro invitado ahora. Ahora que nos está, podríamos decir, deslumbrando con una nueva faceta de su vida. Nuestro invitado está acá en el piso y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia él. Es un hombre de la casa. Es un hombre de Radio Kermés. Parece ser que nació en Bahía Blanca, pero es de Guatrache. Se graduó de comunicador social en la Universidad Nacional de Córdoba y se volvió para El Pago. Trabaja en diferentes medios locales y ha escrito para Anfibia, Noticias, Infojus. Es uno de los fundadores del Festival PAM de Periodismo y Literatura. Lleva adelante en la ATTP por estos días con dos funciones y una tercera que está próxima a llevarse adelante el domingo 22 de noviembre, El Arrimado, una crónica en escena, un unipersonal con el que la rompe, bajo la dirección de Edith Gazañiga. Vino a conversar con nosotras en este último programa de la temporada que suenen trompetas, Lautaro Ventimeña. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo Acá va? Estoy con un hilo de voz, pero estoy. Sí, bueno. Sí. Vamos, cuando te quieras descansar la voz, vamos bueno, a un corte. No, ahí vamos bien. Tengo que hablar chiquito, así como si estuviera en un programa de la medianoche. Claro, suavecito. Sí, tipo con temas lentos. Claro. ¿Viste esos programas confesionales donde la gente que no se puede dormir pide temas y el locutor les dice o les cuenta cosas les lee un cosas, poema? Sí, claro. Bueno, así va a ser. La conversación de hoy. Yo la bajo también, entonces salgo ahí de la tribuna y la bajo también para acompañarte. Esos programas yo los escuchaba en la década del 80 cuando era estudiante universitaria y lo único que tenía como medio de comunicación, así de medio de comunicación, era una radio, una Noblex AM, ni siquiera FM. Así que esos programas me recuerdan esa época. Sabes que yo tenía una abuela, la mamá de mi papá, que también tenía una radio Spica. Y ella dormía, se había quedado viuda ya, y dormía con la radio prendida durante toda la noche. Y por ahí llamaba a la radio y recitaba algún poema o alguna cosa así. Pero mi imagen de mi abuela en Bahía Blanca, no sé, es de levantarme a la noche a hacer pis al baño y que esté el velador prendido, la radio prendida. A veces ella durmiendo, a veces despierta, claro. Pero siempre con ese sonido de fondo. De fondo. Sí, y es una costumbre que ha trascendido. Mi padre también es un tipo que tiene la radio prendida todo el tiempo y nosotros también en casa. Ajá. Desde la mañana. Está ahí como de fondo. Sí, está ahí. Siempre música, siempre necesitamos como tener ese ambiente radial. Claro, radial. Viste que la radio tiene, bueno, lo que decimos siempre, esa magia, ¿no? Que además sí. Te permite que por ahí desconectás con lo que estás escuchando. No necesariamente estás todo el tiempo conectado a lo que estás escuchando. Eso le pasa. Eso le pasa a mi viejo. Nosotros lo cargamos porque decimos que tiene toda la radio, todo el día la radio prendida, pero que no sabe qué está escuchando. En realidad es como, no sé, la banda sonora de su del momento en que decide lavar el auto o la huerta, qué sé yo. Claro. Bueno, a lo mejor ahí arranca tu relación con los medios, con la radio. Sí, puede ser, puede ser. En estos días vengo pensando mucho en las cosas que me constituyeron como persona, como hombre. Sí, claro. Y hoy lo charlaba con Edith, en vísperas de un nuevo texto, en algún momento quizás, de cómo nos formó a nosotros los que fuimos niños y niñas durante la década del 90 la televisión. Claro. Lo mal que nos hizo, lo bien, a veces, muy pocas veces. Uh-huh. Y cómo nuestra educación sentimental, nuestras maneras de relacionarnos, cómo imaginamos las historias de amor o cómo, bueno, están atravesadas por ese tipo de consumos. El propio humor de los años 90 también nos hizo esto, claro, que somos hoy. Así que quizás también viene de ahí. Pienso que la generación de los 80, los que fueron adolescentes, en los 80 tiene otra mirada sobre la televisión. Yo veía Tinelli, claro, veía, consumíamos esas cosas. Sí, sí. Y todas las novelas que había entonces. Y sí, creo que también viene por ahí el imaginario que nosotros en casa teníamos sobre los medios, sobre la gente famosa o reconocida, que no tiene nada que ver con lo que pienso yo hoy de eso. Claro. Pudiste hacer toda una deconstrucción de todo eso. Vos ibas hablando y pienso en que la radio también permite que quien está escuchando, el radio escucha, vaya generando sus propias imágenes. Claro. Digo, te va tirando indicios, te va tirando, pero hay que poner a trabajar algo de uno y de una para que esa magia de la que hablamos siempre de la radio tenga. Sí, a mí siempre digo que este programa, cuando pensé en estas conversaciones, relacionándolo con lo que vos decís, nunca el interés no fue que se escuche el programa de principio a fin. O sea, si se escucha de principio a fin, feliz de la vida, un lujo. Pero esto, digo, me imaginaba que, sobre todo en el invierno, y me ha pasado de gente que dice, mientras hago la comida, escucho un pedacito del programa. Compañeras de trabajo que me dicen, salía de la guardia y vine escuchando hasta mi casa el programa. Y en ese recorte, que quien está escuchando se pueda llevar algo de nuestro invitado. La música que le gusta, el porqué de su relación con el arte. Bueno, eso era un poco, y además de poner en valor la conversación, que también ha sido bastante degradada, ¿no? A veces, muchas veces uno habla y habla, bla, bla, bla, bla, bla, y dice poco. Sí, sí, sobre todo en este tiempo del streaming, en donde el aire es algo ilimitado, donde cualquiera puede decir cualquier cosa todo el tiempo que quiera, y la mayoría de las cosas que se dicen no sirven para nada. Hoy a la mañana escuchábamos un programa de radio, en una radio comercial de Buenos Aires, que en algún momento solíamos escuchar porque nos daba risa, pero hoy lo escuchábamos y pensábamos con mi compañera, digo, esta gente no se cansa de no decir nada. Durante tantos años, gente grande, gente de 50, 60 años, claro, como un entretenimiento radial muy, muy, muy pavo. Y quizás tiene que ver también con la edad que uno está atravesando. Sí. Uno quiere que alguien le diga algo, algo más o menos pensado, una idea, algo original, y que no todo sea una anécdota pava de lo que hizo durante el día el conductor. Pero bueno, quizás hace unos años yo pensaba distinto, ahora pienso eso. Sí, claro, también tiene que ver con el crecimiento, con los procesos de deconstrucción. También vivimos en una época que ha puesto bastante pata para arriba todo lo que vos venís planteando de la década de los 90, que fue una década bastante vacía en esos contenidos. Sí, sí, y también estamos pagando el precio, me parece, de que desde hace algunos años cualquiera puede decir cualquier cosa sobre lo que sea. Lo que sea. Y como que no hay ningún tipo de responsabilidad a todo lo que en algún momento se intentó construir. Ninguna. Desde los medios, de, no sé, de cierta responsabilidad, hoy no importa nada. No importa nada. No importa si además después cuando se apagan los micrófonos eso es cierto o es mentira. No es cierto, claro. Nadie exige que haya una veracidad sobre eso, digo, no, que haya una legitimidad sobre lo que se dijo. De todas formas, yo pienso que en medios como este en el que estamos ahora, esa coherencia o mantener una conducta, con el tiempo es algo que termina siendo reconocido por la comunidad, por la sociedad. Si trabajas seriamente, si tenés un norte, si hablas desde ciertos principios, si se quieren, o tenés ciertos valores que vas respetando, me parece que eso pesa con el tiempo. Y hay cosas que son pasajeras. Yo pienso que todo esto también va a pasar. Soy optimista, sí, y me parece que este tiempo también nos ofrece posibilidades para hacer. Vamos a ir a nuestro primer brindis con este Arumco, este vino pampeano. Me encanta el vino pampeano. Se lo vine, ¿viste? Sí, es muy bueno. Muy bueno. Y este muy es bueno. Muy rico. Sí. Es un vino que crece en Gobernador Duhal, Las Vides. Qué lindo. Y bueno, un vino que vamos a brindar. Ahí va. Ahí va. Se escuchó. Se escuchó. Yo voy a brindar por este arrimado. Este personaje que llevas adelante en el unipersonal que nos permitió descubrirte en otra faceta tuya, disfrutarte. Y además, tomo esto último que dijiste, que nos permite aún en este tiempo, también bastante complejo en este contexto, seguir insistiendo por el camino del arte, por lo que se puede hacer, por el deseo. Así que mi brindis es por ese, es por esto. Bueno, comparto. Bueno. Lautaro, contanos cómo vos, Lautaro, estás llevando adelante esta escena teatral de este unipersonal, El Arrimado, una crónica en escena que, para quien no lo sabe, es una obra que cuenta a través de la teatralidad, del recuerdo y la fotografía, la historia de Juan José Goza, fotógrafo del sur pampeano que capturó a generaciones de familia en Guatraché. Resumencito, que no spoileemos nada, y que la verdad es una obra que la pude ver, disfrutar el sábado pasado. Muchas cosas para decir, pero empezanos a contar qué te pasa a vos, cómo lo estás viviendo, qué te pasa con este Juan José Goza que estás... Es raro lo que me pasa. Sobre el que estás relatando. Es raro lo que me pasa porque hace como 3 o 4 meses que venimos trabajando con Edith y fue un proceso intenso de muchas horas, 2 o 3 veces por semana, 4 o 5 horas de corrido, armar la escenografía, o tomar todas las decisiones en conjunto entre los dos, es un mano a mano. Y ahora cuando la hago, es como que, bueno, es la etapa final, pero lo que importó fue todo el proceso. El todo aprendiz... el camino que se recorrió, claro, hasta llegar. Claro, yo lo hablé estos días con Edith y digo, mirá, lo mejor fue conocernos, compartir nuestra vida, tomar decisiones juntos, que uno aprenda del otro, subordinar el ego a algo más importante que es la historia, en este caso, que cuenta la obra. Y bueno, Edith es una persona muy amorosa, es una persona muy empática. Y yo algo me sospechaba porque teníamos amigos en común y bueno, algo me habían dicho de cómo era ella y bueno, afortunadamente el proyecto cerró, ella me tuvo la paciencia que me tenía que tener a mí, que soy una persona que de teatro solamente fui espectador. Eso te iba a preguntar, si alguna vez te habías imaginado pasar al escenario sí. del teatro. No sé cómo será en tu familia, pero mi familia son grandes narradores, pero no narradores ilustrados, lectores de literatura, sino que les gusta contar la historia de la familia, claro. Cómo eran las relaciones, las peleas que hubo, claro. Por un tema determinado, recordar la vida, recordar la miseria, recordar de cuando mi mamá compartía la casa con otra familia, claro. Recordar de cuando la vecina de la casa de mi abuela le pedía prestado el fuentón de chapa para claro. bañar a sus 5 hijos 1 o 2 veces por semana, la gente que iba a comprar la despensa de mi abuelo, gente muy, muy singular, el boliche que estaba al lado del negocio de mi abuelo donde a veces se solucionaban los problemas a los tiros. Sí, sí. Y mi abuelo mirando del otro lado de la persiana todo lo que pasaba. Sí, sí. Y después la gente se reconciliaba. Bueno, todo muy loco, muy, muy curioso lo que mi abuelo contaba, sus historias de fútbol, las historias de la política, las campañas, el peronismo. Como que siempre hubo un registro de la historia familiar, del peso que eso tiene, de la importancia de que el grupo esté junto, de que pueda solucionar sus problemas, uh-huh. de acompañarse. Viste que ahora como nadie negocia nada y uh-huh. como que se rompe algo y se rompe para siempre. Uh-huh. No hay ninguna mediación simbólica, nada. En estos días hablábamos de todo lo que representan las fiestas uh-huh. y de todo lo que se supone que uno debe hacer. Juntarse con la familia, uh-huh. el mandato de las fiestas, hay un mandato de las fiestas. Sí. Incluso, hoy más que nada para las redes. Incluso lo que debemos comer. Uh-huh. Como que hay tradiciones que no se rompen y como que están ahí siempre y todos los años se repiten. Y uno escucha que la mayoría reniega de eso, claro. pero vuelve a hacerlo. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿No? Bueno, ¿por qué no introducir una pregunta al menos? Para mí hay algo hermoso y hay algo trágico uh-huh. en eso, en esa decisión que se toma. Y bueno, qué sé yo, y esas decisiones son las que a uno lo definen. Uh-huh. No sé, lo escuchaba en estos días en mi trabajo, familias que no se juntan, uh-huh. Que están alejadas, o vaya uno a saber por qué. Pero bueno, en mi familia eso no pasa. O no pasó al menos en la familia que supo llevar adelante mi abuelo. Uh-huh. Tuvo dos hijas, las hijas... ¿Tu abuelo era inmigrante también? No, mi abuelo no, mi abuelo es argentino. Tiene 90 años, vive todavía en Guatrache. Es hijo de inmigrante, de un inmigrante sirio. Uh-huh. Y bueno, mi abuelo supo armar un núcleo bastante sólido. Sus dos hijas se aman y se respetan y deben tener sus discusiones también. Pero, sí, claro. Pero la relación entre ellas es como inquebrantable, te diría. Es que me parece que, bueno, ninguna familia está exenta de discusiones, de tensiones, de diferencias de criterio. Uh-huh. El tema es cómo tramita uno eso sí. al interior de la familia. Sí, yo siento ¿no? que mi madre ama a sus sobrinos y mi tía nos ama a nosotros y son personas muy diferentes, pero que al mismo tiempo se han acompañado en las crianzas. Uh-huh. ¿Fuiste un niño mimado? Recontra, sí. ¿Vos sabés que esa desde ayer que estoy dando vuelta con esta conversación es como que esa pregunta tenía y era casi una afirmación. Te le iba a decir, fuiste un niño mimado, porque eso se nota, sí. se te nota aún hoy, ¿no? Por la forma en que también demostrás tu afectuosidad. Sí, mi vieja cuando me estuvo a mí la nombraron directora de una escuela. Ella tenía creo que 24, 25 años. Era un equipo todo nuevo. Con una escuela especial que se fundaba en Guatrache. Habían abierto una escuela y ahí iban todos los chicos con discapacidad de la zona. Y sus amigas tenían la misma edad y yo era el primer niño en ese grupo. Entonces mi mamá compartía la crianza con esas compañeras y al mismo tiempo esas compañeras tenían a sus madres. Claro. Que me trataban a mí como si fuera un sobrino, un nieto. Claro. Entonces hay como tías. Claro. A las que yo le llamo tía todavía, sí, la tía Nelly, la tía Angelita o qué sé yo, que no son nada. Eran mujeres en las que mi madre confiaba o me depositaba en sus casas y ella seguía disfrutando un poco de su vida. Y me hacía acordar cuando yo nací en Quemuquemú y cuando era muy chica nos fuimos a vivir a Colonia Varón por el trabajo de mi viejo. Y me hicieron de unas amigas que vivían enfrente, la familia de Aguerre, que ellos no tenían, su mamá era hija única, no tenían otras tíos uh-huh. por parte de la mamá, y yo no tenía ningún tío ni ninguna tía ahí. Entonces hicimos un acuerdo cuando éramos chicas de que nosotras les íbamos a decir, yo le iba a decir tía Hermoso. Y tío a sus padres, y ellas le iban a decir tío y tía. Y eso se respetó. Hasta el día de hoy. Qué lindo. Es, si yo me encuentro con su mamá o ella, a mi vieja, era su tía y era mi tía. Sí. Me haces acordar a eso. Sí, es muy lindo eso. Y además, ahora, por ejemplo, con todo esto del arrimado, hay grupos de amistades de mis viejos que se reencontraron. El otro día, una amiga que vive en General Campos, un pueblo de al lado, escuchó una entrevista que me estaban haciendo a mí y se contactó con mi vieja y quedaron en encontrarse ese mismo día en el pueblo con otra amiga más, con las que habían compartido un viaje a Chile en el año 88. Y yo era el único niño de ese grupo de seis amigos. de que tendrían 25, 26 años. Y entonces se pasaron toda la tarde llorando y recordando esos momentos y agradeciéndose que habían los podido compartir. Los efectos irrefrenables del arte. Sí, sí, sí. Y me mandaban mensajes estas mujeres que ya tienen como 60 años. Y bueno, quedamos para juntarnos en el verano. Y cosas lindas. Vos sabés que a mí parte de... Hay un libro que me gusta mucho y al que suelo volver, que es de María Negroni, ajá, El corazón del daño. Sí. Y ahí empieza el libro con una frase de Clarice Lispector que sí, dice, voy a crear lo que me sucedió. Claro. Y algo así hiciste vos con esta crónica. Sí. Creaste lo que había sucedido. Tal cual, sí, sí. Y contame cómo fue, porque lo primero que hiciste fue escribir la crónica no pensando que iba a llegar al teatro. No. Lo hiciste para esto. Sí. Creo que ya lo conté el otro día, pero mi abuelo, cuando yo tenía 3 o 4 años y había un bar al lado, un bar de pueblo, de borrachos, lo y eso. Escuché. Me llevaba a recitar. Parece que se lo contaste ahí acá, Juan Pablo. Bueno, me encanta. Y como que a mí siempre me entusiasmó eso, el hecho de poder contar una historia y que haya alguien escuchándote y que te diga, tremendo, o que lo emocione. A mí me genera mucho más placer eso que lo otro. Porque, no sé, hay una reacción que vos no podés ver. Sí. Que quizás alguien te manda un mensaje y te dice, che, qué buena la nota, qué lindo, o escribe algo. Pero con esto del teatro es inmediato, porque la gente te da la respuesta ahí y está en caliente la emoción. Sí. Recién hablábamos esto antes de entrar al aire, que el sábado cada uno de los espectadores y espectadoras va a abrazarte al finalizar la obra. Sí, sí, sí, es muy algo fuerte, que... digo, porque ahí, digo, yo pensaba, ¿qué hay en este? ¿Qué necesidades hay también de quienes somos espectadores de esa? También porque me parece que hay un momento en esta crónica llevada a la escena en la que uno deja por momentos, hay momentos que digo, pensaba, es como una tormenta, bueno, ahora que hay tormenta, hay como una tormenta donde hay destellos, relámpagos, que van iluminando distintos momentos, no solamente de la historia de Juan José Goza, porque hay muchas historias en la historia, de la historia de ustedes como familia, sí, pero también está la historia del pueblo, pero también está lo que cada uno, o sea, no importa si uno no vivió en Guatrache. Claro. Todos vamos a encontrar un Juan José Goza con otro nombre y otro apellido en los pueblos en los que nos criamos. Sí, es real, eso es real. Vos tenés esa enorme capacidad de llevarnos a cuestiones mínimas. Dijiste, por ejemplo, ¿quién no iba a una vidriera a mirar una fotografía? Claro. De los fotógrafos del pueblo. Lo que pasa es que en el detalle está la literatura. Y en el detalle está la conexión con la persona que te está escuchando. Muchas veces, cuando uno escribe, comete el error de nombrar una sensación y de no... qué sé yo, lo que es la alegría para vos quizás no es lo mismo para mí, pero si yo te hablo de una sensación, de un momento, de un lugar, de un color, describo, quizás se conecta desde ahí. Se conecta desde ahí. Y yo busco eso siempre, tratar de encontrar puntos de conexión con alguien que me pueda llegar a estar escuchando y con el que podamos tener algún tipo de match. En este caso, la obra, uno puede matchar por la fotografía, por el pueblo, por el personaje, por la familia, por los recuerdos de la infancia, bueno, por el periodismo, qué sé yo. Escuché la entrevista que te había hecho Juan Pablo acá. Sí, hermosa. Hermosa, re linda. Y en eso también él se hace esta pregunta de cómo tal vez se abre hasta, al menos, no es que no estuviera ya eso, pero se nos representa como también un camino distinto a la hora de ejercer el periodismo o la comunicación, en el sentido de decir, bueno, la diferencia que hay entre presentar una noticia o informar algo muy... muy necesario y hacerlo con responsabilidad, como hablábamos hoy, pero también la diferencia en poder presentar una crónica. Sí. Digo, hay ahí como otros elementos que obviamente no aparecen en la información, que es a partir de un hecho, una persona que existe, de un o de un paisaje o de gente. Vos, hay crónicas para quien quiera leerlo en Anfibia, si ponen Anfibia Lautaro Ventiveña, van a encontrar crónicas muy lindas. A mí hay una especial que me gustó mucho. Ay, la tengo anotada por acá. Bueno, ya me voy a acordar. Un hombre que sigue pájaros. Ah, sí. Hermosa. La historia de Maxi. Sí. Pero digo, ¿cómo a partir de eso también vas agregando algunos ingredientes, vas dejando preguntas y nos vas haciendo aquí a los lectores y a las lectoras llegar ahí, incluso hasta un límite en donde la crónica termina y uno se sigue preguntando cosas, ¿no? Sí, sí, sí, es lindo conocer también los mecanismos de la narración, cómo funciona. Eso es un arte, si se quiere, también ir llevando a alguien con palabras a través de una historia. Eso es lo que a mí más me interesa desentrañar por ahí. Yo estoy cursando una maestría en estos meses y gran parte del estudio es eso, desentrañar los mecanismos de la narración. Hay cosas que naturalmente no salen, vivimos permanentemente narrando, somos máquinas narrativas, desde lo que hacemos durante el día hasta una anécdota que le contamos a un compañero de trabajo o dando la información de lo que dijo hoy el gobernador. Todo es narración. Claro. La vida en algún punto puede compartirse porque puede ser narrada. Y eso a mí me entusiasma mucho. Y también el potencial que tiene el teatro para eso, para crear una emoción, para potenciar el periodismo. Es algo que está medio de moda en los últimos años también, hay que decirlo. Gente que se ha animado a llevar adelante una obra con un texto periodístico, pero también hacer una instalación o a utilizar o a crear un videojuego para transmitir una información o armar una crónica, el podcast, qué sé yo. Hay múltiples formatos. Es cierto que uno está narrando permanentemente. Vos dijiste, recién usaste la palabra tiempo. Y bueno, digo, esto de crónica también viene de cronos, ¿no? Claro, del tiempo. Sí. Que no necesariamente. Bueno, lo que quiero decir primero es también. Vos ibas diciendo en esto, en el que el compañero de trabajo que va y narra, le narra al otro algo de lo que le pasó el día anterior, algo que... Pero viste que también hay personas que se dan el tiempo para narrar. Sí. Y otras personas que no se permiten ese tiempo, porque la narrativa o la narración requiere de un... tiempo para que se despliegue la historia con estas características que vos decís. En vez de decir estábamos muy contentos, poder describir qué cosas iban sintiendo que dan cuenta de esa alegría o de esa emoción. Me parece esto, que también vivimos en un momento en el que no nos damos tiempo ni para narrar, ni para el decir, ni para el escuchar. Sí, eso es tremendo. Sí, y también... me interesa pensar en esas cosas, en la oportunidad que te abre el teatro, una sala oscura, una persona o dos personas. ¿Vos no ves la gente? No la veo. Está bueno. Estoy revelando un secreto, pero no la veo, porque la luz que tengo de frente es a veces muy intensa y me cuesta un poco. Y además hay algunos recursos técnicos que a lo mejor hacen que tampoco puedas ver. Pero sí me encanta esto de... Bueno, tenemos 50 minutos donde nadie va a agarrar el celular, donde vamos a estar conectados en torno a una historia, y el que la va a contar soy yo. Y después ustedes van a poder decirme qué les parece. Qué genial. Y eso es casi como cuando tu abuelo te subió arriba del mostrador con 3 años, es más o menos lo mismo. Sí, es la misma experiencia. En el bar había gente más borracha. Eso porque no nos permiten entrar con bebida. Sí. Es genial esto que decís. La otra cosa es el despliegue que se produce tanto en la crónica escrita como en el teatro, ahora lo vimos en el Arrimado, que vayan a verlo, quienes nos están escuchando, queda una última función, el 22, seguramente que va a haber más porque es para que más gente se acerque, se arrime al teatro a disfrutar de esta crónica periodística de Lautaro Ventiveña con la dirección de Edith Gazañiga. Pero digo, hay una cosa interesante ahí, que es en la crónica, que el manejo del tiempo no es un tiempo lineal. Claro. Digo, me parece que hace una riqueza. Y esa es la magia enorme de la narración, del cine, de las novelas, que uno puede manejar el tiempo, que uno puede alterar el tiempo en pos de un efecto final, si se quiere. Es lo más lindo de todo. Claro, es ir y venir. Porque todo el tiempo igual en nuestra cabeza recortamos, modificamos, alteramos los recuerdos. Tal cual. Esta es una historia que cuenta la vida. Uh-huh. Entonces, a veces me pasa que mi compañera me dice, hay cosas que vos elegís contarte, que vos decidiste recortar de tu vida y son las que repetís todo el tiempo, las vacaciones, los personajes, uh-huh, el pueblo. Pero es una historia que elegís vos, para vos. Y creo que todo el tiempo estamos editando nuestra caja de recuerdos. Tal cual. Seleccionando el material. Uh-huh. El que nos sirve para vivir, el que inconscientemente queremos olvidar o no, aquel del que no podemos despegarnos también. Uh-huh. Vos sabés que a mí me recordó mucho sobre todo el folleto que entregan, uh-huh, en la sala y sí, el texto que acompaña, sí, y en la gacetilla de prensa también, que aparecen preguntas en relación, sí, a los recuerdos, sí, ¿no? Y entonces siempre me viene una pregunta que hay un personaje de una película de Woody Allen en, uh-huh, La otra mujer, una película hermosa, viejísima, donde se pregunta si un recuerdo es algo que uno tiene o que ha perdido. Uh-huh. Y esto que vas diciendo, ¿no? Claro. Uno, digo, creo que son las dos cosas. Creo que el recuerdo es algo, uh-huh, que uno tiene a partir de lo que ha perdido, ¿no? Claro. De lo que uno tiene, no tiene recuerdos. Los, claro, recuerdos se arman, bueno, ¿no? Qué lindo eso, me gusta. Y a mí me gusta esto que vos dijiste. Uno, no solamente los recuerdos se arman, uno rearma los recuerdos, sí, permanentemente. Los va vistiendo según lo que te vaya sucediendo. Sí, eso es lindo. Hacer que la realidad juegue a tu favor. Uh-huh. Es lindo. A mí me gusta. Hay gente que no le gusta hablar de su propia vida, que no le gusta exponer su intimidad o sus miserias o su propia infancia. A mí es algo que me gusta, reflexionar permanentemente sobre lo que soy, sobre lo que fui. Porque pienso que eso me puede llevar a un lugar mejor. Uh-huh. Claro. No sé. A veces pienso que la gente que no se pregunta nada y qué sé yo, la termina poniendo todo, sí, el tiempo. Sí, y a mí me parece también que cuando uno vuelve, no sé, a veces me pasa que en momentos de ciertas, no sé, iba a decir desorientaciones, a veces, uh-huh, después digo, no, a lo mejor es un exceso, pero no importa, ya pensé desorientación y como si estuviéramos en una asociación libre, uh-huh, voy a decir desorientación. Sí. En momentos de cierta desorientación, volver la vista atrás, a mí me parece que es mucho más orientador, sí, que fijarla en el horizonte. Muchas veces me ha pasado eso. Uno se reconoce más ahí y desde, sí, ahí puede volver a pensarse y a volver a preguntarse, sí, cosas. Sí, alguna vez mi madre me dijo, vos te olvidás de quiénes somos, de dónde venimos. Uh-huh. Y es como un baño de realidad, ¿viste? Como decir, no, tenés razón, yo soy de acá y soy esto y no vamos a hacer otra cosa. Bueno, creo que en el Arrimado queda claro que no solamente no te olvidás de dónde, sí, venís, sino que haces honor al lugar de dónde, sí, venís. Sí, sí, eso está bueno lo que decís. No sé si le hago tanto honor, pero sí, sí. Me gusta mostrar la vida, de lo que somos, lo que fuimos, a dónde hemos llegado, a lo que hemos sobrevivido. Uh-huh. Tenemos mucha suerte de estar vivos. Mm. Tenemos mucha suerte. Mm. O sea, pasan demasiadas cosas en el, mm, mundo que podrían borrarnos del, mm-hmm, mapa de un lugar a otro. Y me parece que todo el tiempo como que nos hacemos los boludos de esa idea. Mm-hmm. Como que naturalizamos el hecho de estar bien o de estar sano, o qué sé yo. O de que la muerte le ocurre al, mm-hmm, al otro. Sí, claro. Y nos olvidamos de eso, de lo que significa, no sé, abrazar a tu vieja o, uh-huh. o darte el tiempo para tomarse unos mates con un amigo, uh-huh. verse la cara. La cara, sí, claro. Dejar que el tiempo pase sin hacer nada, o compartir un rato, ¿viste? Uh-huh. Es una, parece de autoayuda lo que estoy diciendo, pero es lo mejor. El sábado, después de ver la obra, a mí se me disparaban estos uh-huh. recuerdos y compartíamos con Eduardo esto, ¿no? De un tiempo, que es cierto, uh-huh. es un tiempo que no va a volver. Digo, es contrafáctico pensar que va a volver, sí. el tiempo va. Pero, digo, esto donde nadie te avisaba ni te ponías de acuerdo para ir de visitas. Digo, mi mamá recibía visitas que golpeaban la puerta y entraban. No dejás entrar a un desconocido a tu y casa. Y además la visita, digo, se dejaba lo que se estaba haciendo uh-huh. para tomarse atender unos mates, para compartir algo. Uh-huh. Sí. Había como otra lógica. Y bueno, y esto tampoco es decir volvernos nostálgicos porque sí, pero me parece que la obra también tiene esta posibilidad de recuperar eso que fuimos. Digo, es como un mirar, volver a mirarnos a cada uno de nosotros y a nuestros pueblos y a nuestras comunidades y dicho desde acá, desde La Pampa, uh-huh. Digo, desde el lugar. Sí, la obra en realidad tiene una génesis. Yo este año en la maestría estuve leyendo un texto de Sara Ahmed, que es una socióloga estudiosa de la cuestión de las emociones, de cómo las emociones organizan las sociedades, de cómo uh-huh. las sociedades se pueden organizar en torno a las emociones. Pensemos lo que estamos viviendo ahora, sí. esto de, o el 2001 del que se vayan sí. todos, qué sé yo. Sí, sí. Y bueno, y quizás hay emociones positivas que también son organizadoras, que el cariño, el afecto. Yo algo de esto pensaba, no le ponía la palabra emoción, pero uh-huh. también me haces pensar en nuestros pueblos, uh-huh. que se digamos se nuclearon las comunidades sí. alrededor mucho de nuestros inmigrantes. Claro. Sí, y que también ahí había núcleos que se iban nucleando o se iban sí. conformando alrededor de sentires, sí. de emociones, sí. digo, de un sentir de comunidad que es interesante y que, bueno, también se ve, vayan a ver el arrimado, bueno. que también esto aparece. Digo, por eso yo hablo de destellos, van apareciendo cosas así que uno va agarrando y incluso creo que todavía quienes la vimos este fin de semana no terminamos de asir sí. todas las puntitas que van quedando. Lautaro, ¿tu mamá y tu papá te vieron? ¿Vieron la obra? Todas las veces que la hice. Ay, mi amor, no te puedo creer. Y antes también, porque bueno. una vez le hice como una función a mi vieja ahí en casa con un televisor. Y nada, ella es como la productora general. Ella piensa que la obra es de ella. Así que propone cosas. Genial. Dice esto, llama a la directora y le dice, fíjate si no debería usar un micrófono. Ah, no, me muero. Sí, bueno, puso a disposición todas las fotos. Claro. Bueno, pasan como cosas, pero para mí es divertido también. Es divertido eso, que ella crea que es parte. Yo te iba a preguntar qué te dijeron, ya ni tengo que preguntártelo. No, la primera vez no podían hablar. No. Estaban muy emocionados, sí. qué sé yo. Mi viejo me dijo la primera vez, no la entendí, la segunda sí. Pues es que yo quisiera volver a verla. Bueno. Porque me parece que... Tenés la oportunidad el sí, próximo domingo. El próximo, porque me parece que también... a mí me costó desidentificarme. Qué bueno eso. Digo, me costó. Salí así muy conmovida y era como que lo que estaba, lo que vos planteabas era mi infancia y mi adolescencia en Colonia Varón. O sea, uh-huh. no, lo saqué de Guatraché, era, y muchas historias, familia, fotos que eran como... Sí, yo tengo esa misma foto. Claro. ¿Cómo la tenés vos? Y yo también la tengo con bueno, otra cara, con otros rostros. Vos sos psicóloga, seguramente me vas a poder decir algo sobre esto. Yo pienso que cuando, quizás a una edad determinada, quizás no tanto, pero cuando vos le presentás a las personas un resumen de su vida o unas imágenes de su vida, como que ponerlo frente al espejo y decirle, mira todo lo que pasó. En este mediometraje tuyo, en esta película tuya, como que las personas se quiebran, como que les emociona haber vivido. Pero solamente cuando pueden ver eso. Solamente cuando pueden ver eso. Porque en el día a día es como que pierden noción de eso, de los hijos que tuvieron, de los trabajos que pasaron, de las novias que perdieron, o de los trabajos que rechazaron, o de, lo que sea, de las mudanzas que tuvieron. de los juguetes que conservan y de los que perdieron. Porque también es muy difícil, voy a tomar la palabra tuya porque estamos hablando de esto, pero también es muy difícil narrar a medida que uno va viviendo. Claro. Hay que parar para poder narrar algo. Tenés razón. Me parece que eso, que narrar, no sé, mientras uno está viviendo, uno está en otra acción, sí. Y entonces es difícil. Y otra cosa interesante, que también me lo pienso, vos sabés que antes a mí me pasaba, cuando yo era muy chica, se usaban los álbumes de fotos. Sí. Entonces te iban ordenando las fotos por orden. Sí. A mí, después un día, desarmé el álbum que correspondía a mí. Nosotros somos tres hermanos y mi mamá tenía un álbum para cada uno, claro. ¿Viste? Les iba... Y yo desarmé el mío y tengo todas esas fotos que estaban en un álbum en una cajita, adentro sí. de otra caja más grande. Mm. Y a mí me gusta verlas desordenadas hoy. Claro. Me gusta agarrar una de cuando era niña y una de cuando era adolescente y una de ahora. Porque, aunque de ahora es cierto, también hemos perdido un montón de fotografía en papel. Sí, de materialidad. Y la fotografía es una materialidad. Sí. Que me parece que esta pregunta que vos haces tiene que ver también con eso. Sí. Es ahí, es una materialidad que te vuelve a llevar a ese instante, porque lo loco o lo interesante o lo potente de una foto es que uno vuelve a ese instante y uno puede recordar o puede cifrar cosas de ese momento. Es poco probable que uno no se acuerde del momento sí. de esa foto. Bueno, también habría que redefinir la idea del recuerdo. Sí, sí. Digo, que también se construye por las narraciones familiares. Claro. Quizás hoy el celular nos tira diariamente sí. 20 recuerdos por día de años anteriores, de hace 7, de hace 2, de hace 5, lo que sea. Y capaz vemos una cosa y decimos, ¿por qué guardé esta foto? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué valor le tiene? Y capaz hoy gran parte del material que sacamos hace 5 o 6 años no tiene ningún valor. No sirve para nada. Yo pienso en la gente que filma los recitales. Yo no sé cuántos vuelven a escuchar ese video. Sí, sí. O qué sé yo, para mí lo que uno se lleva está dentro de uno. Tal cual. La impresión que se lleva ahí. Por ahí sí, puedes tomar una foto y te recuerda que estuviste sí. ahí. Pero después es como raro todo lo que estamos generando. Pienso en las generaciones de pibes que tienen un archivo con 4 o 5 años de vida más importante, más grande que el que nosotros tenemos de toda nuestra vida. ¿Qué valor le van a dar a eso? ¿Cómo lo van a poder reconstruir? ¿Se van a emocionar dentro de unos años cuando vean esas fotos? ¿Les va a interesar verlas? ¿Qué sé yo? No tengo una respuesta para eso. Lo que sí es claro que el concepto recuerdo o el peso de la fotografía ha ido cambiando, está cambiando, y que el tratamiento... Tenía respeto a la fotografía. Sí, tal cual. Porque esto, bueno, primero tenía costos altísimos. Acá tuvimos de invitada en la primera temporada, lo tuvimos invitado al Flaco Azcárate. Hermoso. Que bueno, que él vino con su caja mágica. Sí. Y digo, pero desde ahí el proceso que tuvo, el desarrollo que tuvo la fotografía, pero era una... Hasta bueno, había una cuestión de clase. Las clases populares no accedían a una cantidad de fotos porque era caro revelar. Era una ceremonia. Era una ceremonia. Uno compraba un rollo y a veces te duraba 5 meses. Te sacabas la foto para ingresar a la escuela en marzo y a lo mejor te duraba hasta el día del niño, qué sé yo. Te encontrabas con fotos que hacía 6 meses había sacado y ni te acordabas. Y la bronca que te daba si una foto te había salido movida, porque no había forma de volver a hacer la cosa, que los niños hoy no van a poder entender, los adolescentes de hoy tampoco entienden. Sí, había también una tradición fotográfica en el sentido del bautismo, los chicos de primer grado, de cuarto grado con el cartelito, con las letritas en esas que se iban poniendo, la maestra, el casamiento, el regreso. Nosotros solíamos ir con hacer trámites, cosas, compras a General Pico cuando vivíamos en Quemú, en Colonia Barón, y ahí había Casa Filippini, que era una casa de fotografía histórica. Y parte de ir a Pico... Hay un archivo Filippini. Claro, parte de ir a Pico y hacer las compras, ahí en la zapatería que estaba al lado, era entrar a Filippini, porque era como una galería, y ver fotos. Hermoso. Veías fotos de gente que no conocías. Qué lindo eso. Pero bueno, eso es re loco. El Instagram de entonces. Claro, porque solo que ahora movés así el dedito y pasás la foto, pero ahí había que poner. Te vamos a hacer descansar un poquito la voz y vamos a ir un corte musical. La música la elige nuestro invitado y vamos a ir a escuchar Mi Peor Enemigo, del Dillon y Calamaro. Escuchar boludeces, estoy tan cansado de este sentimiento. La vida es una pija y me está recogiendo y no se pone mejor que esto. Odio la idea de marcharme siendo uno más. Me paso toda la noche caminando en zigzag. Tengo ese sin sabor que tiene un plato sin sal. La vida pasa rápido, puta tic-tac. No es nada bueno, es lo malo, me cago en el xin-yang. Me paso toda la noche caminando en zigzag. Tengo ese sin sabor que tiene un plato sin sal. La vida pasa rápido, puta tic-tac. La niña vuelve en lo malo, me cago en el xin-yang. Si tuviera que pedir un deseo, volvería para atrás el tiempo. Tantas cosas en las que me arrepiento. Nunca pude dar mi 100% y poco a poco. Trapo rejilla, al horno, a la parrilla. Soy tu trapo de piso, tu bar de la esquina. A donde derrapa tu banquina. Y tu puerto, tu perro muerto. El perro muerto en el vertedero. El mini mercado de droga dura. El vínculo hipotecario. El amor llamado locura. Me paso toda la noche caminando en zigzag. Tengo ese sin sabor que tiene un plato sin sal. La vida pasa rápido, puta tic-tac. No es nada bueno, es lo malo, me cago en el xin-yang. Me paso toda la noche caminando en zigzag. Tengo ese sin sabor que tiene un plato sin sal. La vida pasa rápido, puta tic-tac. No es nada bueno, es lo malo, me cago en el xin-yang. Rápido, rápido. La vida pasa rápido. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Lautaro Ventiveña, compañero acá de la radio, periodista en la CPE, en el canal de la cooperativa, y que está llevando adelante por estos días las primeras funciones de El Arrimado, una crónica en escena. En escena, así le puso Edith, ajá, que es la directora. Claro. Pensaba en la conjunción, ¿no?, de la escritura y llevar esa escritura, que no es un texto ficcional con diálogos y qué sé yo, a la escena, a la dramaturgia, ¿no? Que, y es complejo. Qué laburo. Sí, es laburo, es laburo. Es laburo para mí, o fue laburo recordar el texto. Todavía en algunos lugares lo sigo chapuceando un poco porque, bueno, viste que los que laburamos con la palabra, por ahí tenemos ciertas herramientas. Sí. Si no podemos decirlo de una forma, quizás lo podemos decir de otra, y nos las vamos ingeniando por ahí. Y el teatro te pide texto y te pide rigurosidad. Claro, claro. Porque pegado al texto va la emoción, pegado al texto va el movimiento, y las cosas tienen un orden. ¿Te costó poner el cuerpo? No. No. No, no. ¿Lo haces así con una soltura? Sí, no, no, porque de alguna manera hacer televisión es poner el cuerpo a la imagen, ¿viste? Y eso no me costó. Además vos ahí no haces un personaje, haces de voz. Claro, eso también. Esto también me parece que eso es reinteresante. Eso es mucho más, o sea, eso me allanó el camino. Que el texto sea mío y que yo pueda decirlo, es lo que más me facilitó el tema de estar en escena. ¿Imaginaste a Juan José Goza, sí, que es el protagonista de la crónica, viéndola? Obvio. Ay, lo imagino al tipo antes de salir a escena. Claro. O sea, en... ¿Pero te lo imaginaste ahí sentadito en el teatro? Sí, me lo imaginé así como un costado, ¿y? Como un costado parado. El otro día me pasó eso, el sábado. Me lo imaginé y siempre como que hago una invocación y le pido ahí, ayúdame a contar tu historia, loco, qué sé yo. Y eso me hace bien, me hace conectarme con él. Claro. Me gusta esto de invocar a los muertos propios, ¿viste? Uh-huh. Como que... Te acompañan. Sí. Y yo pienso que no hay que hacerse el boludo con eso. No. Hay gente que lo acompaña y hay energías que lo acompañan. Yo no sé en qué creo, a veces creo que creo en todo, uh-huh, y me gusta pensar eso. Me gusta pensar, no hay que hacerse el boludo con la muerte. No, por eso sí, digo, está bueno. Me gusta pensar eso, me gusta que pedirle a la gente que quise, que ya no está, que me ayude. Y además, la mayoría, bueno, de las veces da resultado. Esta crónica lo revive a Juan José. Sí. Digo, como cualquier historia. Vas a decir, estoy para traer libros, pero en Eva Luna, uh-huh, una novela vieja de Isabel Allende, sí, que está Eva Luna y cuentos para Eva Luna. En cuentos para Eva Luna, mira, la leía ya en la década del 90. Época gloriosa de Allende. La época gloriosa. Claro, sí, tal cual. y además, en esa época, en la universidad, se compartía, claro, mucho los textos de las novelas de ellas, muy politizadas, ¿viste? Y ella, hay un personaje que creo que es una abuela, que dice, la muerte no existe, hija. Mientras, uh-huh, puedas recordarme, siempre estaré contigo. Sí, sí. Y la muerte existe. O sea, sí, las personas se mueren y se mueren. Uh-huh. Pero el hecho de poder traerlas, esto que vos hiciste, esto de poder traer a Juan José Goza, de traerlo tan vivo además, uh-huh, y con curiosidades tan interesantes, que no las vamos a, sí, contar, pero tan interesantes, de una vida... La verdad que para llevarla a la escena. Sí, es el argumento de Coco, de la película también, esa película infantil que habla de la cultura mexicana, de, uh-huh, de todo el ritual que tienen ellos con la muerte, uh-huh, de cómo arman esos altares. Y también, no sé si Benjamin o algún autor de esos, uh-huh, reflexionó sobre que una obra está muerta cuando nadie, uh-huh, puede aportar algo más sobre eso, que, claro, nadie puede decir algo sobre esa obra. Uh-huh. Y me parece que con las fotos pasa lo mismo. No sé si vos te ha tocado pasar por una calle en Buenos Aires o en Córdoba donde una familia o alguien, sí, se desprendió de álbumes, sí, sí, o se desprendió de negativos. Sí, sí. Entonces, ahí murió la foto. Claro. Cuando ya nadie puede reconstruir quiénes son esas personas. Claro. Ahí esa materialidad ya no tiene sentido. Uh-huh. Incluso hay gente que se dedica a rescatar eso. Uh-huh. Hay páginas, sí, en Instagram. Claro. Encontré estos negativos. Bueno, parece que de Juan José Goza también. Sí, sí. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente que le sobrevive a Goza, que lo conoció, uh-huh, que puede decir algo sobre él. Hay chicos que tienen mi edad o que son más jóvenes que pueden decir algo de él. Me parece que todavía el pueblo, la gente que lo conoció, puede reconstruir y decir algo sobre él o sobre su obra. Creo que más sobre él. Lautaro, te traje esta caja de fotos. ¿En serio? Mirá, ¿la me ves? Encanta. Me la pasó tu mamá. Me encanta. Viste que... Así que anda abriéndola y abro. Decime, ¿qué foto, con qué foto te aparece tuya, que no te querés desprender. Bueno, hay una foto muy tonta que estamos en una casa que alquilábamos con mis viejos y que estoy yo y mi vieja nada más. Uh-huh. Y yo estoy como parado sobre un tapialcito y ella está al lado mío. Ella es muy joven y yo estoy como muy feliz, todavía no tengo ningún hermano. Y es una casa medio misteriosa, qué sé yo. Yo imaginaba que había una habitación a la que no podía entrar, que estaba como oculta y en realidad uh-huh. era como una ilusión que yo tenía. Mi mamá también me contaba ciertas cosas como para que yo no me escape. Me decía que en la casa de al lado, donde había muerto un violinista del pueblo, volaban los violines. Viste que antes no tenían ningún límite en contar estas historias a los niños. Contaban ese tipo de cosas. Y en esa casa como que pasaban cosas raras. Uh-huh. Un día, por ejemplo, llovió mucho, y emergieron de la tierra unos tanques de combustible de las estaciones de servicio, claro. Que antiguamente los desechaban y los enterraban. Claro, entonces llovió mucho y de repente al frente de nuestra casa emergieron unos tanques de combustible gigantes. ¡Qué loco! Como que se abrió la tierra, sí. Sí, me acuerdo mucho de esa casa. Me acuerdo mucho de los vecinos, de un vecino que después se suicidó. Me acuerdo que ahí al lado había un taller de apicultura donde cosechaban la miel. La miel, claro. Me acuerdo mucho y era como una casa donde había una familia que se estaba formando o que estaba encaminándose. Un día a mi viejo se le ocurrió armar en el garaje una mueblería y vendimos muebles. Otro tiempo mi papá se volvió fumigador contra el bicho canasto. Y tuvo una plaga en algunas épocas. Claro, época. Tuvo su empresa ahí de fumigación. Otro día se volvió vacunador contra la fiebre aftosa. Cosas así, como que pasaban muchas cosas. Y la familia todavía estaba encontrando su rumbo, no era nuestra casa. Y era lindo. ¿Llegaron a tener su casa propia? Sí, él nos las dio el IPAB, obviamente. La obra también, la obra tiene muchas facetas, muchas dimensiones, pero hay algo que también aparece, y a mí se me aparece, y esto es personal también, pero creo que le ha pasado a otras personas seguramente, que también la fotografía, esas que están ahí, uh-huh. pero también cualquier fotografía, vayamos a cualquier caja de las fotos familiares, hasta que llega Facebook, al menos, uh-huh. como decís vos, y la fotografía nos va a permitir reconstruir un tiempo, uh-huh. que no solamente es un tiempo lógico, un tiempo lineal, nos va a permitir reconstruir un tiempo político o sí. los tiempos políticos. Y también aparece en la obra, incluso uno en va viendo cómo el arbolito de Navidad de nuestra infancia era mucho más pobre. Uh-huh. Que te ahora. Tal cual. Como la gente no le importaba si la mesa arriba de la mesa estaba el sifón, la botella, uh-huh. las migas del pan, ¿no? Sí. Y también a mí me permite ver el paso del peronismo por este país, que sí. ningún otro país del planeta puede sí. dar referencia de eso, dar cuenta. Y me parece que algo de esto también aparece. Digo, ¿en qué sentido? En esto, en todas aquellas necesidades que las familias, que los ciudadanos, los sujetos, las personas en este país fueron encontrando respuesta, los derechos adquiridos, la casa, el trabajo, la felicidad de festejar un cumpleaños con una torta y una vela. Uh-huh. Digo, ahí hay otra cosa que me parece como reinteresante también que se puede ver. Sí, yo vengo de una familia hiperperonista. Yo también. De hecho, tengo... Por eso lo digo, ¿no? Tengo un todo material apartado que son las fotos de la familia solo con Marín. Claro. O sea, uh-huh. yo tengo una foto en donde yo estoy mirando a cámara, tengo menos de un año, debo tener meses, y estoy en brazos del gobernador. Claro. Y después esa foto se va repitiendo con los años, y mi abuelo tiene muchas fotos con Marín, y mi mamá muchas fotos con Marín, y Marín era para nosotros una especie de Perón uh-huh. propio. Pampeano. Pampeano. Sí, sí. Pero también a mi abuelo, que era hipermenemista, lo terminó haciendo mierda. Sí. Mi abuelo perdió su casa y perdió su negocio en el año 2001 por una deuda que nunca pudo pagar durante los años peronistas. Uh-huh. Y la familia, mi vieja y mi viejo tomaron la decisión de hacerle una casita, pieza, cocina y baño en la que todavía vive, con mi abuela atrás de mi casa, pero no dejamos de ser peronistas. Uh-huh. No dejamos de ser peronistas. Uno también puede hacer un mea culpa siendo uh-huh. peronista o hacer una autocrítica. Uh-huh. Nosotros un año fuimos a Brasil de vacaciones en un auto y al otro estábamos en el Club del Trueque vendiendo tartas. Sí. Y es la vida. Uh-huh. O sea, es la vida. Lo que algunas veces te hace bien, a veces no te hace tanto bien. Y eso tiene que ver también con las personas que, uh-huh. que forman parte de algo tan grande como es el peronismo. Uh-huh. Pero sin duda que lo que yo soy hoy es fruto del peronismo acérrimo, sanguíneo de mi abuelo. Eso es así. Y también yo pienso en, bueno, obvio, en lo que fue la década del 90, ¿no? La dura década del 90. Uh-huh. Pero también pienso en esto que vos pensás, en esas identidades y en esos principios y en esos valores que tenían las familias peronistas. Uh-huh. Tu mamá fue directora de una escuela, sí, que en ese momento se decía para chicos, alumnos especiales, sí. No dudaba en que vos compartieras con esos niños, sí, momentos. Uh-huh. Había todo un lazo social que en ese momento el peronismo daba cuenta. Sí. Los noventas también en un contexto mundial diferente, no voy a hacer ninguna, sí, no voy a decir ninguna novedad, ni quiero defender a nadie, pero digo, uh-huh, es también un contexto político a nivel mundial. Sí. Muy complejo. Sí, no sé cuál es la pregunta, pero... No, estoy como ya en las últimas reflexiones. A mí me parece que haber tenido contacto con personas con discapacidad y que mis viejos hayan trabajado toda su vida ahí, me dio una dimensión o una idea de la que a veces me olvido. Y es de lo importante que es tratar de pasarla bien. Uh-huh. Porque mis viejos, mientras estaban ahí en la escuela, la pasaban bien. Y los pibes también. Claro. Se iban de vacaciones 3 veces por año. Mar del Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Montehermoso, Buenos Aires. Pibes que no conocían el mar, claro, y que se enfrentaban a eso. Y es hermoso. Y tenían un equipo de gente joven, toda recomprometida, retalentosa. Era una escuela modelo, diría yo, que, uh-huh, que no existía, y también todos muy muy militantes de esa escuela. Era una cosa hermosa. Y a mí me parece que esa dimensión es la que, viste, cuando vos hoy decías que a veces nos olvidamos de lo que somos, de lo que fuimos, uh-huh, y hay algo que nos trae a la realidad. Bueno, yo creo que esa escuela especial, la gente que pasó por ahí, la importancia de hacer algo, uh-huh, en un momento, plantar un árbol, verlo, uh-huh, crecer, cosechar una planta, hacer dulces, hacer pizzas, uh-huh, bailar, cantar, qué sé reír. Yo. Sí, reírse. Es lo simple y lo hermoso de la vida. Vamos llegando al final de esta conversación de hoy con Lautaro Ventiveña, pero antes dos mínimas cosas. ¿Alguna vez fuiste un arrimado? Toda la vida. De hecho, cuando yo llegué acá, vine a cubrir vacaciones al diario La Arena. No conocía a nadie. Me quedé unos días en la casa de una prima, después alquilé un departamento. Y, por ejemplo, yo iba a la casa, a la librería Fahrenheit. Sí. No conocía a nadie. Y me quedaba ahí, le sacaba charla al pelado, que ahora es mi amigo. Gabriel. Sí, pero el tipo debería pensar, este tipo, qué plomo, viene todos los días acá. Y o me invitaba a comer a la casa de alguien que todavía no tenía la confianza suficiente como para... Todo el tiempo yo he sido un arrimado también. Pero me parece que esa es como lo lindo. Uh-huh. Es difícil a veces no ser un plomo, no ser pesado, pero es lo lindo. ¿Cómo se generan las relaciones, claro, si no es arrimándose? Claro, claro, si no es arrimándose. O sea, otro. Hoy, no sé, qué sé yo. A mí me encanta la idea de poner el cuero y de tratar de conversar con alguien, de que el otro te cuente de su vida, sus problemas, sus aventuras. Sí, porque me parece que ahí es ahí se genera un lazo importante en el tiempo compartido. Obvio. En el tiempo, en la calidad del tiempo, en un vino de por medio, en acompañar a Vali, quizás no está pasando un buen momento o está pasando el mejor momento de su vida, también. Qué sé yo. Me parece que hoy más que nunca, en esta sociedad fragmentada, en este tiempo donde nos da paja juntarnos con un amigo, pasar un rato, que nos cuesta salir de casa, que es todo tan líquido, tan fragmentado, arrimarse a otro es como... Es la tarea, diría, claro, la canción. Claro, sí, es necesario. Sí, es necesario. Es claro. Necesario. Y cuando uno percibe que la conexión se dio, la vida es más linda. Sí, claro. Qué hermoso conversar con Lautaro Ventiveña, que está por ahora le toca proponer el brindis final. Proponer el brindis final. ¿Por qué brindaría Lautaro Ventiveña? Bueno, yo brindo por esto, por conversaciones, porque nos demos el tiempo para seguir conversando. Es algo que también se ha ido perdiendo, esto de estar el uno con el otro, intercambiando la palabra, sosteniendo la palabra. Y a mí a veces me pasa que estoy conversando con alguien y digo, che, lo estoy mirando, no tengo el celular en la mano, esta persona lo estoy escuchando con atención, después le voy a responder. Y digo, qué linda sensación. Y me parece que voy a brindar por eso, porque sigamos conversando de lo que sea, de las cosas que nos conmueven, de nosotros mismos, de la política, de la cultura, de nuestra historia, que nos sigamos dando el tiempo para seguir conversando. Por eso me gusta tu programa y el nombre que has escogido. Es como una invitación también, ¿no? Gracias, Lautaro. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Acompaño tu brindis por todo eso que dijiste. Me encanta hacer el pan dulce de este programa. La sidra, un descorche final. La garrapiñada. Igual siempre procuramos abrir y cerrar con personas así que y bueno, nada, vino fantástico este arrimado que te arrimó a conversaciones. Te agradezco nuevamente por el arrimado. Y nada, por esta mirada de la vida que es muy linda también escucharla y compartirla. Gracias. Y nosotros también brindamos, hacemos hoy otro tercer brindis por esta tercera temporada en la que vamos cerrando hoy. Brindamos por todas y todos nuestros oyentes que nos acompañan durante el año, que nos mandan mensajitos cuando termina, cuando nos dicen que les ha gustado la conversación, que se les hizo corta, que tal cosa. Bueno, nada, por todos los que están y sostienen este programa desde el otro lado. Brindo por la India, una compañera de fierro en esta tercera temporada también. Y así nos despedimos, ya no hasta dentro de una semana, sino hasta el año que viene, cuando los invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate en la operación técnica y Liliana Ottaviano por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes un buen fin de año. Ta, ta, yo bon, de nuit, ta, yo bon.